Buenos días, amigos de Vidas en Red. Bienvenidos lunes, por fin lunes nuboso en Madrid. Y vamos a ver quién tiene la pole en este daily, este diario, edición diaria de Vidas en Red. Bueno, pues hoy tengo varias cositas que comentar. Y una, mirad, tengo unas notas bastante setas. ¡Ey, señor Vato acaba de hacer pole! ¡Felicidades, Vato! Pues tengo unas notas bastante extensas sobre un podcast para hablar de tema de feminismo, ideología de género y cómo a algunos se le está yendo la chaveta. Porque una cosa es el feminismo y sus más que justas proclamas y otra cosa es el desvarío donde se acaba con la discriminación, el imperio de la ley, se acaba con la presunción de inocencia, el imperio de la ley, y se habla de una discriminación positiva, que es una estupidez. Discriminación positiva es como hablar de machismo constructivo, o yo qué sé, o de genocidio selectivo, que no, es una estupidez. En fin, bueno, pero me ha salido un podcast tan amargo, que cada vez que lo leo digo, madre mía, no sé cómo meterle mano a esto. Pero bueno, hablando de tecnología, sí que quería comentaros que hoy ha salido una noticia de una empresa que se llama Phantom Car o algo así. Lo he leído en mi feed de noticias. Que eso es otra cosa, otro paréntesis dentro de un paréntesis. Estoy buscando un agregador de RSS que no sea como Feedly. Yo estaba muy contento con Feedly, pero resulta que Feedly ya me dice que a partir de las 100 fuentes tengo que pagar. Se nos ha ido la pelota con esto de pagar 5 euritos al mes. Dices tú, vale, 5 euritos al mes de Feedly, tanto de Netflix, tanto de Spotify, seguimos sumando, tanto de Evernote. En fin, que no. Estoy buscando a ver si puedo montar en mi NAS un servidor para tener mis agregadores de noticias, que seguro que lo hay. Y a partir de ahí funciona. Bueno, pues estaba leyendo en mi agregador de noticias que una empresa se llama Phantom Car, pues está buscando suplir de alguna manera lo que los asistentes de pilotaje, asistentes de conducción o pilotos automáticos de los coches, pues no puedo hacer. Básicamente lo que es que un operador humano de manera remota controle, conduzca el coche. Y lo presentaban como algo, pues bueno, algo muy bueno, una muy buena noticia. Me surgen varias preguntas, ¿no? La primera pregunta que me surge es, vale, ¿en qué momento decide el operador humano decirle al otro operador humano, oye, voy a dejar de usar el piloto automático, llévalo tú? Y la otra cosa que pienso es, vale, ahora mismo la empresa tiene a señores locales, en este caso es Estados Unidos, porque la empresa es estadounidense, y tiene a gente local que está controlándolo. Pero esto es como todo. Al final lo que ocurrirá es que será un señor de la India el que conduzca el coche. Y si siguen reduciendo costes, pues será un señor con escasísima formación, escasísima motivación, y al que le da igual o incluso prefiere que se estrelle su cliente. Esto me recuerda un poco a la película, la de los sustitutos, ¿no? Donde realmente la película de los sustitutos es más que una película sobre autómatas y sobre realidad virtual. La película de los sustitutos realmente tiene que ver con la hiperconectividad. Hay un momento en el que ahí entran en una especie de centro de datos o algo así, y hay una especie de medio robot controlando y dice, no, este es fulanito, que es un señor que está jubilado en Florida y que sigue trabajando para nosotros. ¡Ja! Pues esa es una opción. Esa es una opción. El teletrabajo va a permitir todo eso. O sea, la hiperconectividad, el 5G, la fibra óptica, va a permitir todo eso y mucho más. Desde la conducción remota o, sobre todo, lo que pienso es que la inteligencia artificial va a tardar mucho en llegar. O sea, todos los profetas de la inteligencia artificial, desde los profetas de malos augurios como el señor Elon Musk, a otros más optimistas, pero la inteligencia artificial tal como la soñamos va a tardar muy, muy mucho en llegar. ¿Pero sabéis cuál va a ser la solución? Pues la solución va a ser que haya humanos haciendo el trabajo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en una fábrica donde los autómatas, en lugar de estar haciendo lo mismo que es apretar este cornillo y ponerlo ahí, o hacer cositas muy, muy repetitivas, que eso ya se ha conseguido, sean autómatas que requieran de un trabajo no tan mecánico. Bueno, pues eso será, quizás, pues un señor de algún país con salarios bajos, al que la empresa lo dota de conectividad y se va a un centro de trabajo o a su casa y le dice, mira, vas a estar haciendo este trabajo desde la confortabilidad de tu casa y te vamos a pagar esto. Pero ya está ocurriendo, no es tan descabellado. Ahora mismo, ¿quiénes están gestionando la atención al cliente? Bueno, pues en Inglaterra, o sea, en los países de habla inglesa, es la India, donde tienen un excelente nivel de inglés y salarios más bajos. Los países de habla hispana, bueno, en concreto en España, pues son los países de América Latina, donde tienen salarios más bajos y hablan un español perfecto, porque son nativos, ¿eh? Son nativos de habla hispana. Ni más ni menos. Bueno, estoy atravesando una especie de manifestación que hay ahora. Lo que no sé es con qué motivo. Así que esa es la inteligencia artificial. Es decir, y yo sospecho que a lo mejor se va a invertir menos en inteligencia artificial por una razón. Con conexiones baratas y mucha gente haciendo cosas o dispuestos a hacer cosas por poco dinero, ¿para qué me voy a gastar un dineral en un software hipercaro con unas consecuencias legales hipercaras? Contrato a un tío que lo haga todo desde una tablet o desde un PC o desde un PC adaptado para hacer ciertos movimientos mecánicos, por ejemplo. Y no me quiero ni imaginar ahora también que el tema de drones y robótica también se está implantando en el ejército. Drones que, por cierto, no son gobernados por inteligencia artificial, sino por unos pilotos en una base aérea en Fort Lauderdale o donde sea. Un tío jugando a una especie de videojuego. Pues cuando vengan los nuevos tanques, que sean mechas o algo parecido, una especie de Mazinger Z repartiendo plomo, fuego y puñetazos, pues al final será un tío jugando a una especie de videojuego desde la comodidad de su base militar con aire acondicionado y Coca-Colas a la mano. Lo veo así. Bueno, país con salarios bajos, España, sí, cierto, muy cierto, vato. Gracias a la crisis hemos conseguido reducir los salarios, que es de lo que se trataba. Bueno, hoy he estado también este fin de semana con mi Chromebook, que me he ido a un retiro, una especie de convivencia de jóvenes de la iglesia, y el único dispositivo, aparte de mi smartphone, que me he llevado es el Chromebook, y la verdad es que estaba muy contento porque me lo llevé el viernes por la tarde. Llegué el domingo casi a las 7 de la tarde a mi casa y no lo cargué en ningún momento. Y disfruté mucho, sobre todo porque me puse a instalar algunas aplicaciones Android que utilizo a menudo y fue un poco sustituto de mi tablet, ¿no? Lo único que eché de menos fueron dos cosas: un teclado retroiluminado y que la pantalla se plegara totalmente hacia atrás para que se pusiera en modo tablet, como ya hay algunos Chromebook que lo hacen. Por ejemplo, el que yo tuve y vendí, que era el Samsung Chromebook Plus o algo así se llamaba. Entiendo la utilidad, ¿no? Cuando vas solo con un dispositivo que se pueda poner en modo tablet es interesante. Pero también eché una cosa de menos y es la calidad del hardware. Es verdad que los Chromebooks son baratos, pero sacrificando pues pantalla, sonido y otras cosas. Si estás dispuesto a hacerlo a favor de batería o un dispositivo barato que no te da tanta tristeza perder por el sufrimiento de llevarlo para arriba y para abajo, pues es una buena idea. Pues sí, el carnet, la semana del 23 me examino, señor Vato, así que ya me queda poco. Bueno, amigos, pues hasta aquí la edición diaria de hoy de Vidas en Red. Ya estoy entrando en mi estación de metro. Pues un saludo a todos y feliz día. Hasta pronto.